Está bien, nosotros queremos coadyuvar en los operativos. La alcaldía y a Seguridad Ciudadana hemos cooperado nosotros con esto de los operativos. Mi persona, como representante de la OTN, ha ido juntamente acompañándola a la coronela, mostrándole los diferentes locales. Pero lastimosamente la coronela se ha parcializado con dos o con tres locales que diariamente va ahí. En la prensa sale y dice de que yo tengo favoritismo por dos locales. Mentira. Yo estoy donde hay vulneración de derechos. Yo no me voy a inventar ahora. Yo no me voy a inventar cambios, sino las compañeras, y las compañeras lo han hecho, las denuncias fehacientes, no solo a mi persona. Pero ahora estoy pidiendo el cambio directamente de ellos. Estoy mandando la nota al comando departamental para pedir el inmediato cambio de ellos. O caso contrario, nosotros tomaremos medidas drásticas. Las trabajadoras sexuales tienen que respetarnos nuestros derechos y nosotros también tenemos obligaciones, pero siempre respetando nuestros derechos. ¿En qué operativos usted podría describir? Mire, yo le voy a decir, primeramente hace dos o tres semanas se ha ido al Ideal, donde la señora ha agredido a una compañera diciéndole que ha entrado una cámara, y la compañera dice, no me filme, mi papá no sabe que trabaja. Y la coronela le contestó, antes de hacer tus cochinadas, ¿por qué no lloras? O sea, es una agresión verbal y psicológica, abriendo las puertas, haciendo abrir los depósitos. ¿Qué quiere ella? Y aparte de eso, quiero aclarar esto. Ella es técnico administrativo y no es brazo operativo. No es brazo operativo contra... No es brazo operativo. Entonces, que ella se dedique pues al resguardo de la seguridad ciudadana y no así a amedrentar a las compañeras y hacer tareas que no le corresponden. Aquí tenemos un brazo operativo a la cabeza del mayor Rabás. ¿Quién es realmente el que tiene que hacer los operativos? Si no la coronel. Ahora sí yo estoy pidiendo al señor alcalde, estoy pidiendo al comando departamental y nacional su cambio inmediato de esta señora, porque uno es mentirosa, otro es acosadora y está hostigando a las compañeras y vulnerando sus derechos. Bueno, nosotros no podemos anunciar, pero de no ser escuchadas vamos a tomar medidas drásticas. ¿Plazos? Estamos dando 48 horas. ¿Para que sea discutida? Para que haya un cambio, que venga una persona que esté sensibilizada, no solamente con nosotros, sino con la misma población. Porque la coronela tiene 800 denuncias, no solamente de este sector, de los gremiales, incluso de sus mismos subalternos tiene denuncias. ¿Cuántos son ustedes? Bueno, nosotros en el Alto somos más de 600 trabajadores. Sí, la que le habla, soy representante nacional y no solamente estoy peleando derechos aquí, sino a nivel nacional. Si las compañeras quieren que se salga por el maltrato psicológico y verbal que ellas hacen.